cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de este tu programa Confusión en RadioEsperantia.com, cada noche entre las 11 y las 12, una hora menos en Canarias, o si lo prefieres ya en formato podcast que encontrarás en RadioEsperantia.com. Te vas ahí al menú programas, despliegas música, despliegas Confusión y ahí nos encuentras pulsando la palabra podcast. También hay otras alternativas para escucharnos en directo a través de la programación, bien en los directos, bien a lo largo de las 24 horas que suelen remitir los programas. Y para ello pues tienes reproductores fijos en radioesperantia.com, esperantia.com y maratonpodcast.com, y en cualquiera de ellos pues puedes escucharnos. También hay otra posibilidad si deseas seguirnos a través de tu iPhone, smartphone, tablet, etcétera, descargándote una aplicación que es gratuita, se llama TuneIn, y una vez que la tengas en tu móvil descargada, pues simplemente en el buscador que te saldrá pones radioesperantia.com y también escuchas a las mil maravillas, al igual que si estás en el ámbito de cobertura de las casi 30 emisoras de FM a través de Península, Baleares y Canarias que sintonizan nuestras emisiones bien en los directos o a lo largo de la programación o incluso programas sueltos. Pues nada, hoy es martes, es 27 de septiembre, ya prácticamente finiquitando, que ya se me traba la lengua al comienzo, este noveno mes del año. Y nada, dispuestos aquí a disfrutar junto a ti de toda la música que te hemos preparado. Desde la realización y presentación, recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra. Y nos vamos con un pedazo de álbum que ha caído en mis manos y es una delicia. Son todos virtuosos, es una banda británica. Se llama Resolution 88 y es una pasada, de verdad. Con ellos comenzamos, es jazz, west coast, smooth jazz, música muy muy bien hecha, como puedes apreciar. A continuación, porque aquí ya comenzamos Confusión. We'll be right back. banda genial, Resolution 88. Son bueno, la banda está radicada en Londres, aunque bueno, hay músicos de Estados Unidos, brasileños incluso. Una banda que hay que tener muy en cuenta, Afterglow, el disco que presentaré este 2016, que ha caído en mis manos recientemente y que es una verdadera delicia. Nos hemos quedado con este Taking Off para abrir el programa Confusión de este martes 27 de septiembre. Una delicia este disco, de principio a fin, como te digo, de muchos. Pero es que lo que está llegando en los últimos años es una verdadera pasada, de verdad. Resolution 88, Taking Off, de su álbum Afterglow, que presentan precisamente estos días. Pues con este espectacular comienzo hemos dado inicio al programa Confusión de hoy, pero seguimos con este pedazo de violinista norteamericano, Noel Webb, She's a Tease. Thank you. cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Marc Sadán con el tamiz de Cool Million, Be All Right. Temazo incluido en el álbum, creo que 2 de Cool Million. Pedazo de tema. Y además Marc Sadán sin tanta parafernalia de producción, de ritmo, mundo del soul, funk, R&B, es y ha sido un verdadero fenómeno. Be All Right con Cool Million, Marc Sadán. Una delicia, de verdad. Además, Cool Million, que sabía darle un toque a cada tema. Versione lo que versione, hacen verdaderas obras de arte. Pues seguimos, vamos a Baltimore, ahí en el estado de Maryland, donde vive este pedazo de guitarrista Ken Massey. un álbum del 2004, Autumn in Baltimore, Cloverfields. Que lanzaba Ken Massey el año 2006, Autumn in Baltimore, el otoño de ese estado del Atlántico norteamericano, Maryland. Bueno, ahora seguimos, te damos la cordial bienvenida a acabar de sintonizarnos, el cordial saludo, y ya sabes que estamos encantados de compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio cada noche. Entre las 11 y las 12, una hora menos en Canarias, de lunes a jueves. Aquí en Confusión, como siempre, radioesperantia.com. Cambiamos de continente, nos vamos a Europa. Holanda, Martin van Eitorson, A Rose with a Nose. Guitarrista también. We'll be right back. música de este guitarrista de la localidad de Leiden, allá en Holanda, Martin Van Itterson, un discazo este del 2016, It's Happening, A Rose with a Nose. Una delicia, y también muy relacionado con Holanda. Él cuenta la anécdota, pues siempre que puede. Alguien que has escuchado en multitud de ocasiones. A lo mejor el nombre no te suena mucho, Eric Tag. Pero es el habitual vocalista de Lee Ritenour en todos los temas vocales que interpreta Lee Ritenour. Pues el vocalista es Eric Tag, que es norteamericano. Pero en el 74 se fue de viaje a estudios a Holanda, precisamente, y ahí pues le robaron el equipaje y bueno, se quedó ahí colgado. Y para sacarse una pasta, pues se hizo... Empezó a tocar con bandas, como vocalista, y de ahí empezó todo. Eric Tag, también una voz impresionante. Esto se llama Through My Eyes. Un discazo. What to say... En confusión, radioesperantia.com. Lost our time in race, but I think there's a ghost of a chance. que dices What You Say, la música de Eric Tag, su álbum Through My Eyes. Vocalista fantástico y habitual de las formaciones de Lee Ritenour. Norteamericano, yo me dirigí a escucharlo. What Say, Eric Tag, aquí en Confusión, en radioesperantia.com. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Hace un par de semanitas te presentábamos este pedazo de álbum del trompetista de Arkansas, Ronnie Blogger, Eyes Haven't Seen, Ears Haven't Heard. Esto es Reflections, un tema así un poco extraño, pero delicioso. Ronnie Blogger, pedazo de disco que se ha marcado este paisano de Hillary Clinton y de su marido, el expresidente Bill Clinton. Little Rock, Arkansas. Ronnie Blogger. Seguimos. Arreglista, compositor, multiinstrumentista, Tom Graff. Se llama Smoking on the Way, con Ray Oviedo. Durante mucho tiempo junto a Carlos Santana. este guitarrista que tanto nos encanta y que volvió a grabar disco después de casi 15 años, Ray Oviedo. Tom Graff, arreglista, compositor, multiinstrumentista, productor, y durante mucho tiempo junto a Carlos Santana como arreglista, etcétera, etcétera. Tom Graff, Found a Way, pedazo de disco, este Smoking que lo contiene. La guitarra que escuchas de fondo, ya te digo, de Ray Oviedo, Oviedo con B, que es su apellido. Tom Graff, qué maravilla. Pues saltamos de costa oeste a costa este. Un bajista que estamos escuchando desde hace ya 4 o 5 programas, Steve Clark. Connecticut, es su lugar de nacimiento, es bajista y suena así de bien, On The One. Sparkle es el título del discazo que nos propone Steve Clark, este pedazo de bajista de Connecticut. Only One, lo que estamos escuchando aquí en Confusión en Radio Esperantia.com. Espero y deseo que lo estés pasando de maravilla, escuchando todo lo que te proponemos, igual que yo lo estoy pasando de bien, proponiéndote toda esta magnífica música. Pues seguimos, Confusión, Radio Esperantia, punto, con indicativo y continuamos. Como cada día a esta hora, Confusión. Nuestra confusión es diferente. You done for me. You've changed my life. Tú cambiaste mi vida. La música de Federation of Love. Este tema tiene sus añitos, año 81, casi nada. Norteamericanos haciendo música de baile, está de ensueño, que nos encanta. You've changed my life. Haciendo ya cálculos para la despedida, o para mejor decir, el emplazamiento del programa de mañana miércoles. Esto no se acaba. Una delicia, Federation of Love. Pues cambiamos de continente y nos vamos a África, Sudáfrica, concretamente en pedazo de teclista Don Laka, con este Quiet Love, una pasada. Cumple ya 10 años del álbum Paradise de este pedazo de pianista sudafricano Don Laka. Why Love. Un álbum llamado Paradise. Se publica, pues eso, hace 10 años justo, el año 2006. Pues para la despedida nos quedaremos con la emperatriz del soul, que así era conocida, Gladys Knight, con su banda Los Pips, Gladys Knight and the Pips. El trompetista de Denver, Gabriel Mark Hasselbach. Y un Juan Palomo de Nueva Orleans, James Henry. Pero de momento, la emperatriz del soul, When You're Far Away. cuando te alejas, When You're Far Away, la música de Gladys Knight and the Pips, la emperatriz del soul y su banda, que durante varias décadas dieron las delicias de las pistas de baile con música tan espectacular como esta. Esto también tiene sus añitos de los años 80. Gladys Knight and the Pips. Y en Estados Unidos seguimos, Denver, Colorado, Gabriel Mar Hasselbach, Across the Canyon, que nos ayudará ya a decirte hasta mañana. Hasselbach es trompetista de Denver, Colorado. Una delicia como toca la trompeta este hombre y el estilo que tiene. Across the Canyon, a través del canal, que nos ayuda a decirte hasta mañana. Ha sido un verdadero placer, como siempre, compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio aquí en Confusión, radioesperantia.com. Y ya sabes que el podcast correspondiente ya lo puedes descargar en radioesperantia.com. Te vas al menú programas, despliegas música y pinchas en donde pone podcast Confusión. Ahí tengo atrás, pues 678, 79, ya pierdo la cuenta. Volvemos mañana, que será miércoles, ya pues ultimando el mes de septiembre, será 28. Y te deseamos pues lo mejor desde la realización y presentación. Te mando el mejor de los deseos, Fran J. Saavedra. Y mañana pues más. Nos quedamos con este Juan Palomo de Nueva Orleans, James Henry. Y otra delicia, Red Roses, las rosas rojas. Hasta mañana.